Cuando vi el aviso de la iglesia, nuevos comienzos, sé que es un nuevo comienzo para todos. ¿Cuánto lo creen? Estamos junto con el pastor y otros pastores renovándonos en Dios y haciendo lo correcto delante de Dios. Porque Dios nos creó conforme a su propósito. ¿Cuánto lo creen? Y tenemos que hacer su preciosa voluntad. Para mí es un privilegio subirme aquí en este púlpito. Estuve toda esta semana orando al Señor y le decía yo al Señor: Señor, yo quiero subirme al púlpito, pero para que tu palabra corra a través de mí y sea edificada la iglesia. Y quiero que usted en esta mañana sea edificado por Dios, no por el hombre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu divina y preciosa soberanía, Dios. Gracias te damos, Señor, por permitir en esta mañana que tu palabra sea glorificada, Dios. Espíritu Santo, gracias porque en esta mañana estamos en este lugar para ser edificados conforme al propósito que has establecido en esta congregación. Gracias por tu Hijo amado, Señor, que ministra este lugar, Dios. Gracias por mi vida, Señor de los cielos, porque a partir de este momento voy a ministrar tu palabra. Coloca en mis labios lo que tengo que decir y que tu iglesia sea edificada, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy quiero, ¿me ayudas ahí con ese hijo que me levanta la esta? Quiero hoy compartirles algo. Ya muchos me conocen, soy pastor de la iglesia en Menga. Mi nombre es Oscar Franklin Álvarez, para los que no me conocen. Y llevo varios años conociendo al pastor José. Él no solamente es un amigo, es un hermano. Y le amo con todo mi corazón. Y para mí es un privilegio estar viendo esta hermosa iglesia hoy. Amén. Y hoy quiero ministrar esta palabra. Hace años el Señor me dio una palabra. Sobre esa palabra estoy caminando. Y al sentarnos en estos días con José, hablamos de un tema importante que es tan crucial en la vida del cristiano, pero tan poco practicado en la iglesia, y es el servicio. Muchos saben que tenemos que servir al Señor. Muchos sabemos que hemos sido creados en Cristo Jesús para poder caminar en esas buenas obras que Él ha preparado de antemano. Todos lo sabemos, pero pocos lo practicamos. Hay en la sociedad una ley que se llama la ley de Pareto. La ley de Pareto es que de un 100%, el 20% es lo que funciona. Es así, de un 100%, el 20% funciona. Y es así a veces en la iglesia se aplica esa ley. Del 100% de los que se congregan, de los que están en una iglesia, el 20% es las personas que están allí sirviendo y apoyando la obra. Pero en esta mañana yo quiero compartirles, porque fue de bendición primeramente para mí y para la iglesia que Dios ha permitido que yo esté pastoreando allá en Alto Menga. Y creo que va a ser de bendición para usted también. Amén. Dios habla de una palabra que muchos hemos escuchado, y ahora que el pastor José hablaba de que hemos cambiado, antes éramos así, ahora no somos así, realmente tenemos que transformarnos en todo, tenemos que ser renovados en todo. Dígale al compañero: renovados en todo. Este cambio no es a medias. Y ayer, sentado en mi cama, me sucedió algo. Estaba escuchando también, yo cuando estoy preparando el mensaje, yo coloco música. Y colocaba a un hombre que se llama Marcos Vidal. No sé si ustedes lo han escuchado, escuchaba la música de él. Y en medio de esa música me quebranté y decía: verdaderamente, Señor, nos hemos olvidado verdaderamente del propósito tuyo por hacer el propósito nuestro, por hacer cosas de hombres. y no servirte a ti. Y en medio de ese quebrantamiento, Dios me decía, sentía de Dios, no como una emoción, sino que sentía la respuesta de Él que me decía: es el tiempo, todavía es tiempo de cambiar, todavía tiempo es tiempo de renovar esa palabra que un día dimos y que era palabra que compraba y palabra que vendía, pero ahorita estamos en la atmósfera y en el ambiente de verdaderamente predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Y una de las palabras fuertes que habla la Biblia y que Jesús habló en sus prédicas cuando estuvo aquí en la tierra era la palabra esclavitud. Diga conmigo: esclavitud. Yo soy muy escuelero, yo hago repetir a la iglesia, pero qué bueno repetir porque le queda grabado a uno. La palabra esclavitud, Jesús la tocó en sus prédicas. En el tiempo que estuvo en tierra, esa palabra fue para Él un ejemplo y fue, escúcheme, fue un medio por el cual Él utilizó las parábolas y las enseñanzas para dar verdades espirituales. Él las utilizó. Aunque nunca criticó y nunca apoyó la esclavitud, Jesús siempre utilizó eso de ejemplo para poder mostrarle a la gente verdaderamente que somos esclavos. ¿Aló? Somos esclavos. Y uno dirá, bueno, o diremos algunos aquí o la mayoría de todos, bueno, pero la esclavitud ya se acabó. Pero hoy voy a través de la palabra a llevarlos a cada uno de ustedes en cinco principios fundamentales que Cristo muestra en su palabra, por la cual usted y yo tenemos que servir a Cristo. Es algo que está imperativo, es algo que tenemos que hacer. No es si yo quiero o no quiero hacer, tengo que hacerlo, porque si no lo hago no soy siervo de Cristo, dice la palabra. Gálatas 1:10 dice: si agrado a los hombres no soy siervo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser siervo de Cristo? No es solamente por palabras, no solamente es por imagen, es verdaderamente haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y hay varias cositas que Jesús quiere mostrar en su palabra, pero hoy en esos cinco principios, hoy quiero hablarle de un paralelo. Usted ya sabe que un paralelo es una comparación. Jesús las utilizaba. La palabra parábola eran ejemplos que Él utilizaba de la vida cotidiana para enseñar una verdad bíblica. Eso es una parábola. Él decía, voy a hacerle un ejemplo, una ilustración. Él decía: y el sembrador salió a sembrar. Y la gente se imaginaba, sí, salió un hombre con un canasto, con una semilla, y la sembraba. Pero en esa enseñanza, Jesús estaba mostrando la semilla, la palabra, el Padre que era el que daba la palabra. Donde caía, en cada uno de los lugares donde caía la palabra, eran el tipo de corazones de cada creyente. ¿Me están entendiendo? Y estaba enseñando una verdad. Pero decía la Biblia de que algunos de los que estaban ahí, Jesús entenebrecía el entendimiento. Dice: tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Y Dios no les hacía entender, porque esa palabra era para aquellos que habían creído en Cristo Jesús. Y yo creo que en esta mañana Dios trae una palabra para aquellos que son entendidos en la palabra. Aquellos que no andan según la carne, sino según el Espíritu. La ley romana, voy a hacer cinco comparaciones, y de esas cinco comparaciones hay cinco principios que usted tiene que aplicar. Diga conmigo: tiene. Diga: tengo. Tengo que aplicar. Eso no es voy a ver. Eso es muy duro. Pues entonces no seríamos siervos de Cristo. Hay una palabra en Romanos capítulo 6:16. El apóstol Pablo está hablándole a los romanos y dice: los romanos dicen, pues pecaremos, pues no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y Pablo dice: de ninguna manera. Pues oiga lo que dice, importante ese versículo. Dice: si os sometéis para obedecer a alguien, sois esclavos de aquellos que obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y cuando yo obedezco a alguien, me hago esclavo de ese alguien. Cuando yo obedezco a alguien, me hago esclavo y tengo que someterme. Y en la ley romana hay cinco características importantes de los esclavos que, al compararlos con la vida en Cristo, me enseñan principios fundamentales. Y voy a hacerle despacio para que usted lo entienda. Póngale cuidado. El primero: La ley romana consideraba a los esclavos como propiedad en control absoluto de un dueño. Póngame cuidado. En la ley romana se consideraba a los esclavos propiedad absoluta de un solo dueño. Los esclavos no podían ni elegir ni renunciar a sus amos. Sea que se les vendiera o nacieran en ellas, eran propiedad exclusiva del amo. Eso sucedía en el tiempo de Cristo. Ahora, cuando yo comparo esa actitud, cuando yo comparo esa ordenanza de la ley romana con el evangelio, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, quiero que vayas a Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18, lo leemos del versículo 15 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo 15, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien os obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y el versículo 17 está la clave. Dice: pero gracias a Dios. ¿Gracias a quién? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Habéis obedecido de qué? De corazón. Dice: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. En el griego, la palabra siervo significa esclavo. ¿Qué significa? Escúcheme, iglesia. Primer principio: aquellos que no les gusta servir, aquellos que creen que la vida cristiana es simplemente apariencia, aquellos que creen que solamente es andar con la Biblia debajo del brazo, venir a diezmar, venir a ofrendar, venir a cantar o venir a aparentar. La Biblia habla, oiga, la Biblia habla de un principio fundamental como siervo de justicia. ¿Cuántos siervos de justicia hay aquí en esta mañana? Siervo de justicia. Y el primer principio es propiedad exclusiva. ¿Cuál es? Diga conmigo: yo soy propiedad exclusiva de Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Rey, aleluya. Ya no somos esclavos del pecado. Aunque seguimos siendo pecadores, aunque hay una naturaleza pecaminosa que Dios está obrando a través del Espíritu, escuche mi iglesia, todavía ese proceso que está en constante progreso, a lo que se le llama santificación, a ese proceso de estar renovando nuestra vida, todavía hay carne en nosotros. Pero dice Pablo: libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. El Señor Jesucristo vino a la tierra, oiga, el Señor Jesucristo vino a la tierra y le fue imputado mi pecado, y a nosotros fue imputado su justicia. Le vuelvo a decir, Dios tomó su justicia y nos la entregó a nosotros, y nosotros le entregamos a Él nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora que decía el pastor José, aquí no se dice amén, pero pues le estoy diciendo algo bíblico. Ahí sí dice amén. Antes decíamos unas babosadas y decíamos amén, amén. Pero estamos hablando palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Escúcheme, propiedad exclusiva. Ese esclavo en la ley romana no podía ni pensar, no podían elegir. Estaba tan enajenado a ese amo que solamente obedecía. Y dentro de esa connotación de propiedad exclusiva, el amo cogía al esclavo y le daba un apelativo, le daba un nombre. Póngame cuidado, le daba un nombre. Primer principio, propiedad exclusiva. ¿Cuál es el primer principio? Ahora que salgo, me parto ahí en la puerta a preguntarle cuáles son los cinco principios. Propiedad exclusiva. Usted es propiedad exclusiva de Cristo. La Biblia dice: ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Ese muchacho que estaba diciendo que estaba en maldición, ninguno aquí es condenado, porque Cristo en la cruz pagó el precio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una propiedad exclusiva. Somos de Cristo. ¡Aló! Usted no es de nadie más. Usted es de Cristo Jesús. Escúcheme. Estaba leyendo un pasaje, un libro que me han facilitado, hablando de la soberanía de Dios. Ayer estuve recibiendo un taller de matrimonio. ¡Oh, impresionante, hermano! Y decía que el primer principio, el primer fundamento para un matrimonio era mi teología. Y a veces creemos que teología es ir a un seminario y llenarnos de... No, no, no, la teología es lo que usted piensa y lo que usted vive de Dios. Lo que usted piensa de Dios es muy importante para poder usted caminar en Dios. Si usted conoce a ese Dios superficial, así va a ser su vida espiritual. Pero si usted cava, si usted ahonda, si usted escudriña, si usted profundiza en Dios, escúcheme que su vida espiritual va a ser mejor. Y todo lo que usted hace le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es importante. Por eso un domingo no se lo pierda. Una escuela bíblica no se la pierda. Se está nutriendo. El martes hay Copa Libertadores. Primero es la escuela. O el instituto. Está bueno ese partido. Newell's y Olimpia. Sí. Ah, Mineiro y Olimpia. Está bueno. Y usted no tiene por qué luchar. Grábelo, póngalo en... Debe saber de eso, muchachos. Lo graba así el partido y después se lo he diferido. A las mujeres eso... Pastor, venga al instituto. Porque aquí vas a recibir una palabra que te va a bendecir. Una palabra que te va a transformar. Una palabra que te va a renovar. Porque eres propiedad de Cristo. Y les decía, ese esclavo se les daba un apelativo. En el lugar que vivía o en el lugar que se hizo la transacción cuando lo compraban, se le daba un apelativo según el lugar que se adquiría o según la nación o el país, se le daba un nombre. Cuando yo comparo esa situación del esclavo con el evangelio, la Biblia me habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, vaya a la Biblia y usted lea la palabra y me dice, pastor, usted tiene la verdad, usted está diciendo la verdad. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12. Léalo ahí. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3? ¿Cómo dice? Y al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. ¡Aló! Lo haré columna del templo de mi Dios. Y dice, y escribiré. ¿Qué es lo que dice? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Vaya Apocalipsis capítulo 22 versículo 4. Y verán su rostro. Y verán su rostro y su nombre estará en sus ¿qué? En sus frentes. Apocalipsis capítulo 22 versículo 4. Somos propiedad exclusiva de Cristo. ¡Aló! Somos propiedad exclusiva de Cristo. Ahora que salga usted para su casa, acuérdese de eso siempre. Usted no es del mundo. Usted no es de la gente. Usted no es de su familia. Usted no es del linaje de los Álvarez ni de los Mosquera. Usted es de Cristo Jesús. ¡Aló! Esos apelativos los damos nosotros, ¿eh? El ser humano lo da. Familia Álvarez, familia Mosquera, familia Zúñiga. Pero aquí hay una familia, la familia de Cristo. ¡Amén! Diga conmigo, propiedad exclusiva. ¿Cómo es que es el primer principio? No se le olvide nunca, usted es de Cristo. Dios lo selló a usted, usted está sellado. Hay un sello en usted. Usted no es eso de que el cristiano, yo fui cristiano. Yo un día fui cristiano. Yo cada rato allá en la loma tengo que subir a veces en taxi. Yo un día fui cristiano y le dije, usted nunca fue. Porque el que es siempre será. ¿Aló? El que es siempre será. Y si ustedes están sentados en esta mañana aquí, creo que estarán hasta que el día Cristo toque la trompeta y llame a su iglesia. Amén. Esto es de mantenerse. Pastor, ¿cómo me mantengo yo en la doctrina? ¿Cómo me mantengo firme? Un día un muchacho me vino: pastor, ¿y usted cómo hace? ¿Cómo es que usted siempre el mismo? Siempre con todos los problemas que usted tiene. Estos días vinieron unos tipos y me amenazaron a la iglesia. Vieron que me tenía que ir porque estoy hablando mucho de drogadicción. Y ya hay oficinas allá. Dije, pero ¿yo por qué me voy a callar? Si estoy hablando la palabra y voy a seguir hablándola. Me dice, no, pues veremos. Y yo, no, pues veremos. Y los pies me hacían así. Yo le dije, pues veremos. Y después le dije, señor, yo le contesté a ese hombre, pero tenía un miedo. Así me dijeron, no hables más de drogadicción, no hables de oficinas, porque vos no sabes el cuento. Y es como lo que va a decir, estoy orando y la juventud se me está perdiendo. Jóvenes que están en la iglesia y cuando los veo yo allá arriba parecen cucuyos allá arriba fumando. Allá hay una loma y eso se ve, parece diciembre. Entonces yo me paro, como yo estoy bien arriba, y la voz mía como pidiendo que la soberanía de Dios tome ese lugar y que su gracia venga, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Dale ese aplauso al Rey, aleluya. Ahora, ser esclavo no significaba solamente pertenecer a una persona. Estoy hablando de los esclavos, ahora le hablo de los esclavos en Cristo. Un esclavo no solamente significaba pertenecer a una persona, sino que también implicaba estar disponible siempre a obedecer. El esclavo no solamente era propiedad de ese amo, sino que tenía que estar disponible. Dígale a su hermano, hay que estar disponible las 24 horas para el Señor. Mi hijo, necesito que me ayude. No, pastor, hoy estoy de paseo. Hoy estoy relajado. Hay cristianos que se relajan. Hay cristianos que no están disponibles las 24 horas. Pero sí quieren que Dios esté disponible para responderle las plegarias. Ahí sí quieren encontrar a Dios. Pero cuando Dios pide de allá para acá, entonces ahí sí se hacen los de la oreja sorda. Oiga, estar disponible siempre a obedecer. El único deber del esclavo era llevar a cabo los deseos del amo, y el esclavo fiel anhelaba hacer tal cosa sin vacilación o reparo. Diga, sin vacilación o reparo. ¿Sabe por qué? Porque lo único que conocían los esclavos, no había otra ley, sino era la palabra de su amo. No escuchaban otra palabra, sino la palabra del amo. Y tenían que obedecer, oiga, de una manera, aquí tengo una palabra, obediencia incuestionable. Diga conmigo, obediencia incuestionable. Los chicos de la fundación dicen que obediencia retardada es desobediencia. O esa desobediencia camuflada, sí, esa obediencia camuflada. Yo no le estoy diciendo en esta mañana que usted sea un lambeladrillos. Yo no le estoy diciendo que usted sea lambón con los siervos de Dios. Yo no le estoy diciendo que usted se mantenga metido en la iglesia y descuidando su hogar. Pero la Biblia me dice que Cristo es suficiente. Y cuando la Biblia dice que Cristo es suficiente, me está diciendo que Cristo es mi equilibrio. ¡Aló! Cristo es mi equilibrio. Una persona que conoce verdaderamente a Cristo, su vida está equilibrada. Tiempo para todo. Pastor, solamente tengo 24 horas. Dios se encarga de ordenar tu vida. No tú la, tú no organizas tu vida, es Dios el que organiza tu vida. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios. Dios trae un don sobre tu vida para traerte esa vida en abundancia. Y la vida en abundancia no es posesión. La vida en abundancia es que tú vivas en paz y reposadamente. Eso es la vida en abundancia. Que a lo mejor tengas poco, pero disfrutas ese poco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vives en paz, vives tranquilo. Puedes tener deudas, pero sabes, yo tengo un Dios que suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que no te lo tiene que decir un hombre aquí en el púlpito vendiéndote esa palabra, sino que tú ya la tienes en tu corazón. Tú sabes que tienes a un Dios fiel. Tú sabes que tienes a un Dios soberano. Tú sabes que tienes a un Dios que lo suple, que sabe la necesidad de sus hijos. Y lo que trato en esta mañana, no, yo no, Dios. Lo que trata de decir el Señor a través de mí es que seamos fieles con el Señor y que lo entendamos y lo conozcamos. Porque cuando entre más conozcamos a Dios, nos vamos a dar cuenta que es un Dios bueno. Dile a tu hermano, Dios es un Dios bueno. Estamos en la segunda. Oiga, no solamente era dueño de ese amo, sino que tenía que servirle obedeciéndole. Ahora traigamos eso acá, a la Biblia. A partir en el Nuevo Testamento, el Señor, vaya usted a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo del 22 al 24. Me encanta ese pasaje. Ayer me puse, ustedes conocen al pastor César. Eso es de Dios. Ese hombre tiene una memoria. Sí, a mí a veces me saca la piedra. Porque ayer yo me senté en la cama a aprenderme los versículos. Y le dije a mi esposa que estaba ya arreglándose las uñas, mami, me los aprendí. Y esta mañana, ¿qué problema? Y yo veo ese hombre César. Yo no sé cómo hace. A mí me hace que tiene algún aparatico ahí adentro y nos está engañando. Ese bendito tiene una memoria. Pero que voy a aprender, voy a aprender. Colosenses capítulo 3, del 22 al 24 dice: esclavos, obedeced a vuestros amos, ¿qué? Terrenales. ¿Estamos ahí? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Diga, corazón sincero. No con la doble. Con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para quién. Y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de qué. Diga conmigo, hay una herencia. Oiga, recompensa de la herencia. Porque vosotros sabéis que a Cristo el Señor servís. Si usted no está entendiendo hoy, es porque está enfermo o porque está pensando en la final hoy de Nacional Santa Fe. Pero quiero que se concentre hoy y sepa cinco principios que van a marcar tu vida. Bíblicos, aló, bíblicos, no humanos. La primera, soy propiedad de Cristo. Propiedad exclusiva de Cristo. Cuando yo me doy cuenta de esos cinco principios, pastor, la iglesia va a cambiar. Usted viera, yo di esos cinco principios en la iglesia y me falta que me embolen los zapatos. La gente cambió. No por mí, sino por la palabra. Y usted tiene que cambiar es por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Para agradar a Dios. La gente entendió de que al conocer a Dios en profundidad, las cosas cambian. Soy propiedad de Cristo. Y el otro principio es este. Diga conmigo, sumisión. Diga, sumisión completa. La palabra sumisión viene de sometimiento. ¿Aló? Aquellos que luchan con la autoridad. Hace 15 días nos dieron un seminario y el pastor Ismael habló de ese pasaje que está en Corintios que dice que las mujeres callen en la congregación. Y es bien controversial, ¿Alguna me está mirando? Y entonces el hombre dijo, no podemos contextualizar la palabra de decir, no, eso solamente fue allá en Corintios y ahora no, porque entonces la palabra toda sería contextualizada. Eso es para Efesios, eso es para Gálatas, eso es para Tesalonicenses, y entonces para nosotros, ¿qué? No nos quedaría nada. Entonces le dije yo, bueno, entonces decinos qué quiere decir la palabra. ¡Yuhu! Póngame cuidado. ¿Por qué dice la Biblia que las mujeres callen en la congregación? La palabra allí está diciendo, escúcheme, no está hablando de que hagan silencio, de que no digan nada, sino que están hablando de autoridad. ¿De qué? La mujer en la iglesia, oiga, la mujer en la iglesia no tiene por qué llevar la batuta de autoridad. Puede hablar, puede participar, puede servir, puede honrar, puede agrandar, puede agradar, puede cantar, puede hacer de todo. Pero el que tiene la autoridad, oiga, el que tiene la autoridad es el hombre. Y es bíblico. Algunos no nos gusta, ¿cómo así? Y tocamos un tema que es bastante, y yo creo que aquí se ve también, de las madres que son solteras y que le toca que levantar a sus hijos y no hay un papá, no hay un varón allí. Póngame cuidado, diga, orden de Dios. Aparecen hogares disfuncionales. Y cuando aparecen esos hogares disfuncionales, no se mira el papá por ningún lugar. Entonces la mamá tiene que ser papá y tiene que ser mamá. Y eso no está establecido en el orden de Dios. Por eso se llama disfuncional. Pero tiene que ver con la palabra autoridad. Y nuestra sociedad está permeada de ese tipo de cosas. Y por lo regular nosotros los hombres, siempre le dejamos la carga a las mujeres. Nos gusta que ellas hagan todo y nosotros descansemos. Algunos están esponjándome, pero bueno. Es así. O hay mujeres, hey, hay mujeres que tienen sus hombres, pero ellas son las que mandan. Y resulta de que ese hogar no está en el orden de Dios. El hombre es el que tiene que llevar la batuta de autoridad. ¿Aló? ¿Aló? Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene que reprender los hijos. Él es el que tiene que traer el alimento a la casa. ¿Aló? Pastor, pero es que en esta sociedad tenemos que trabajar todos. Sí, bueno, trabajen todos. Pero el que responde delante de Dios es el varón. Estamos hablando en esta mañana de otro principio, sumisión completa, sometimiento. ¿Qué problema hay hoy en día en los hogares donde la mujer no se somete al marido? Y el viernes me voy a escuchar unos talleres para el matrimonio, pero yo no fui como pastor, fui como oveja. Porque para poder yo venir y pararme aquí tengo que ser oveja. Eso que aquí quede entre nosotros, no le van a decir a nadie. Pero nosotros también somos ovejas. Nosotros también nos sometemos. A nosotros también nos dan rejo. Y me fui allá como oveja y nos metieron una peinada, mano. Tanto fue la peinada que llegué yo a mi casa y mi esposa, cuando ella quiere que yo le hable, ella me queda mirando así. Le digo, ¿qué me mirás? ¿Tenés algo que decirme? Y le dije, sí. El problema en este matrimonio soy yo. Así le dije, soy yo, mami. Es mi pecado, no eres tú. Porque por lo regular siempre estamos buscando culpables. Siempre estamos buscando excusas. Siempre estamos metiéndole la culpa o al diablo, o a la mujer, o a la suegra, o al mundo, o a Dios. Porque el problema soy yo y mi pecado. Aló. Cuando yo reconozco verdaderamente que soy pecador y que necesito todos los días de la gracia de Dios, mi matrimonio se va a mejorar. Mi relación con Dios se va a mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le estoy hablando. El segundo principio es sumisión completa. Significa someterme. ¿Significa qué? Someterme. Diga, someterme. Someterme. Qué difícil es someterse. Qué difícil es cuando a uno le están diciendo cosas que a uno no le gustan. Hay mucha gente en las iglesias, y hay muchas iglesias, o gente que va a la iglesia, y les gusta oír lo que les conviene. Hablo con los jóvenes. Les gusta oír lo que les conviene. Escuchaba yo a un hombre decir, vino un joven y le dijo, pastor, yo necesito contarle algo, cuénteme, es que estoy enamorado de una chica. Ah, qué bien. Pero resulta de que la chica es inconversa. ¿Qué hago? Yo vengo a pedirle un favor, pastor, a que usted ore al Señor a ver cuál es la voluntad del Señor. Y el pastor inmediatamente soltó la carcajada. ¿Por qué soltó la carcajada? Le dije, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Las hermanitas, una hermanita, otro ejemplo, una hermanita fue y oró, fue donde el pastor y le dijo, pastor, yo necesito que usted ore por mí, porque es que yo tengo mi suegra no la llevo bien con ella, hay una carga en mi corazón, pero yo quiero que ore para ver cuál es la voluntad de Dios, si voy o no la perdone. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decirle? Por eso necesitamos conocer a Dios. La Biblia dice que si pedimos cosa alguna conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, lo que le hemos pedido será concedido. Entonces tenés que conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no andes en yugo desigual. La voluntad de Dios es que perdones. Entonces, ¿para qué vas a orar? Hay gente que no sabe orar y que está orando en contra de la voluntad de Dios. Y orar en contra de la voluntad de Dios es no tener una sumisión completa, porque está peleando con Dios. ¡Aló! Está peleando con Dios. La mayoría de las decisiones en la casa, escúcheme, las toma la mujer y el hombre. Y escriben allá en el seminario el viernes, nos entregaron un papelito. Y tras de cabezón, yo no sé qué otra cosa. Y yo leo lleno el papelito. El papelito pregunta, ¿cuál es el mayor problema en tu matrimonio? Y coloco yo, muy orondo y muy majo, como ya saben, coloco comunicación. Y cuando termina la tarea, cuando termina el taller, vamos a responder. ¿Y cuál, sabe quién era el problema, el mayor problema en mi matrimonio? Yo, no la falta de comunicación. Y a lo último hacen una pregunta y dicen, ¿quién es la persona más importante dentro del matrimonio? Y sabe, el orondo y muy majo coloca, el esposo. El pastor Javier Gil, como yo le entregué primero, ay, uno a veces sigue cayendo. Le paso yo el papel así, ya las contesté todas. Yo las sé todas. Y el pastor Gil la leyó y soltó la carcajada. A lo último le pregunté, ¿usted por qué se ríe? Me dice, no, por la respuesta de la última. Y la última era, ¿quién es el más importante dentro del matrimonio? Y coloco yo, es que el esposo. Baboso, era Dios el que es más importante. ¡Aló! El más importante en el hogar, ¿quién es? Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano son los que la construyen. Dale ese aplauso al Rey, aleluya. Escúcheme, con todo respeto, ustedes a veces creen que los que estamos aquí somos cuerpos inmunes, ¿no? Nosotros también tenemos debilidades, tenemos luchas, tenemos problemas. ¿Sabe qué se diferencia usted de mí? Que yo mido 1.89 y estoy encima acá. No más. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y lo otro que puede diferenciarnos a nosotros es que el día que yo esté delante de Dios, el día que el pastor José esté delante de Dios, tendrá que dar cuenta de todo este remanente precioso que está aquí. O sea, hay una mayor responsabilidad. Pero delante de Dios todos somos iguales. Amén. Dale el aplauso al Rey. Aleluya. Oiga, sumisión completa. No soy vuestros porque habéis sido comprados por precio. Dice el libro de Colosenses capítulo 3, 22. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Quiero que lea esa Primera de Corintios. Primera de Corintios Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. Mire lo que dice. Esa me gusta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual habéis recibido de Dios? Oiga, dice, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y ¿en qué? Y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de qué? ¿Los cuales son de quién? Dígale al que está al lado, usted no es de nadie, mijo. Usted es de Cristo. A veces pensamos, escúcheme, iglesia. A veces pensamos, y ahí es donde pecamos, porque pensamos que como tenemos capacidades, como tenemos dones, como tenemos elocuencia, porque tenemos tal vez la habilidad en nuestras manos, la capacidad de hacer, a veces, escúcheme, a veces inconscientemente, nosotros estamos agrediendo a Dios. Y creemos, por eso Pablo toca mucho lo de las obras, por eso habla mucho de la justificación de la fe, por eso habla que es Dios y su gracia el que nos sostiene. Y en esta mañana estamos aquí por su gracia, porque no teníamos por qué estar aquí. Porque la gracia significa el favor inmerecido de Dios. ¡Aló! Favor inmerecido, no lo merecíamos. Y aún sentado usted allí y yo parado acá, seguimos siendo pecadores. Y todos los días tenemos que levantarnos, pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y seguir bajo la gracia de Dios. ¡Aló! Eso es constante. Constante. Usted vale precio de sangre. Aló, usted no vale plata, usted tiene un precio de sangre. Usted valió la preciosa sangre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Tercero, los esclavos solo tenían un interés primario: llevar a cabo la voluntad del amo. Póngame cuidado, no solamente eran propiedad absoluta de ese amo, no solamente tenían que obedecerle, sino que esos esclavos tenían un interés primario. El interés era llevar a cabo la voluntad del amo. ¿Tenían que llevar a cabo qué? Ellos tenían que obedecer a las obras directas que el amo les mandaba, y a las indirectas ellos tenían que trabajar también para hacer quedar bien. Póngame, y se lo voy a leer, póngame cuidado. Llevar a cabo la voluntad del amo en las áreas en que se les daba órdenes directas, se les requería obedecer. Y en las áreas en que no se les daba órdenes directas, ellos debían encontrar la manera de agradar al amo lo mejor que podían. Estoy hablándole de los esclavos. Vamos en el tercero. El primero es propiedad exclusiva. El segundo, sumisión completa. Mírenme acá. Este duele. En la medida en que va creciendo, duele. Diga conmigo, somos de Cristo. Diga, somos de Cristo. Debemos someternos a Cristo. La tercera. No solamente era llevar, obedecerle, no solamente era propiedad, sino que tenían que llevar la voluntad del amo. No era, ellos no pensaban por nadie más, sino por ese amo. Lo que le decían a ellos tenían que recolectar el fruto, hacer la visita en las invitaciones de las bodas, tenían que tener la hacienda limpia, tenían que tener lista la cosecha, tenían que atender bien los alimentos del amo. Todo eso lo tenían que hacer. Y lo que no los mandaban a hacer, ellos también tenían que estar dispuestos, oiga, indirectamente para agradar a su amo. Cuando traigo esa actitud de esclavitud, que Cristo, oiga, que Cristo está hablando en la Biblia, me está diciendo que en Cristo Jesús, en el cristianismo bíblico, en Marcos capítulo 12, versículo 30. Quiero que vaya a Marcos 12, 30. ¿Cómo puedo yo hacer un paralelo acerca de ese principio que le voy a decir? Todavía no le voy a dar el nombre hasta que no le dé la cita bíblica. Marcos capítulo 12, versículo 30. ¿Qué dice el 12:30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas ¿qué? Tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mírame acá, diga conmigo, devoción singular. Apenas sonaron acá, devoción singular. Más fuerte, devoción singular. ¿Sabes qué significa la palabra devoción? La palabra devoción sirve glorificar, agradar solamente a nuestro Dios. Por eso Jesús a lo último toca en ese capítulo: no podéis amar a dos dioses, o amas a uno o aborreces al otro. Y amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, tal devoción exclusiva hace imposible servir a otros dioses. Por eso a veces la iglesia está pecando. Porque es, ahorita que estaban cantando, ahí hablan de transgresión. Sutilmente yo estoy transgrediendo la palabra. Vengo al culto, o vengo al servicio, o vengo a la celebración, como se llame, y levanto mis manos para cantar lo que estaba cantando ahorita. Yo lo confundo con Jair. Es el hermano, ¿no? Cantando y él habla de transgresión y canto, aleluya, gloria. Pero voy a la calle y hago totalmente lo contrario. Hago totalmente lo contrario. Se me aparecen los otros dioses y agrado a esos dioses. Y Dios me está diciendo que solamente amarás a tu Dios con toda tu mente, fuerzas, alma, espíritu y corazón. Y si Dios lo pide, se puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando sales de aquí, no dejas que ese otro Dios de la ira, ahorita que vayas a la casa, lo más seguro es que no haya almuerzo, porque los domingos casi no se cocina. No te enojes porque no esté el arroz hecho. No te enojes porque la casa está desordenada. ¿Por qué no ayudas a esa mujer? A lo mejor no vino a ayudar a arreglar la casa. Que los niños no hicieron la tarea, corrígeles y amonéstales en el Señor. Aló. A veces nos descuadernamos feo. A veces somos aquí con la aureola, pero allá afuera nos transformamos. Por eso hay que escuchar bien la palabra, por eso tenemos que someternos al Señor y tener una devoción singular. ¿Sabe por qué dice? ¿Sabe por qué dice singular? Porque no es plural, es singular, es personal. Usted tiene que amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale el aplauso al Señor, aleluya. Como parte de la familia del amo, los esclavos eran totalmente dependientes de sus dueños en cuanto a las necesidades básicas de la vida, incluyendo la alimentación, el refugio. Vuelvo y le repito porque a veces se pierde. A mí me encanta eso. Somos propiedad exclusiva de Cristo. Esos esclavos pertenecían a ese amo, eran propiedad exclusiva. Y en Cristo Jesús, que nos libertó de la esclavitud, oiga, que nos libertó de la esclavitud, nos trajo a nosotros a hacernos siervos de justicia. Aló, la palabra siervo de justicia significa que somos esclavos de la justicia de Dios. Pero la palabra esclavo no significa que el esclavo es de tormento, no. El esclavo de allá estaba sometido a una incertidumbre, a miseria y a ruina. Pero en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Después viene otra palabra que es la sumisión completa, que es el sometimiento completo a Dios. No solamente yo soy propiedad de Él, sino que obedezco lo que Él me manda hacer. Si quiero ser un buen siervo, un buen esposo, un buen hijo, un buen ministro, tengo que aprender la sumisión completa. No solamente que cuando me digan una cosa, pues como el oso Yogi. No. Sencillamente habrán cosas que no te van a gustar, pero las haces por obediencia. Aló. Estaba leyendo acerca algo de la soberanía de Dios y hablan de la palabra providencia. Yo creo que el pastor César les hablaba a ustedes de eso. Y la palabra providencia significa de que Dios actúa de manera indirecta dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dios a veces actúa en la Biblia. Por ejemplo, cuando usted va al libro del Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, dice de que el Mar Rojo se abrió. Dios actuó directamente allí. Dios actuó directamente allí. Cuando Jesús convierte el agua en vino, actuó directamente. Pero hay veces que Dios actúa indirectamente. Dios utiliza medios, diga conmigo, medios. Utiliza herramientas para poder llevar a su propósito. A veces Dios utiliza hasta el mal, hasta el mismo diablo lo utiliza el Señor. Dios te lleva a veces a situaciones difíciles y te lleva por allá y te da vueltas y dice, bueno, ¿y a dónde es que está Dios? Dios está allí. Dios está obrando a través de una situación difícil para llevarte a un bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te lleva a un bien. Lo mismo, pastor, ¿cómo me puede usted soportar eso bíblicamente? Su amado hijo. Él tuvo que morir, tuvo que ser lacerado, golpeado, blasfemado, lo llevó a muerte y eso era malo. Pero utilizó ese mal, toda esa muerte, toda esa crucifixión, ¿para qué? Para levantarlo en gloria y que esté sentado hoy a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y terminan a las 11. Dale, faltan dos. ¿La primera cuál es? No, así no. Hoy no vuelvo y empiezo. Primera. ¿Por qué suenan más de estos de acá que los de acá? Debe ser el eso, ¿cierto? ¿Cómo es la primera? Propiedad. Segunda. Sumisión completa. Tercera. Devoción singular. ¿Cuál es la primera? A la 1, 2, 3. Aunque me diga, pastor tan escueleno. Escúcheme, no solamente los esclavos eran propiedad, no solamente los esclavos estaban sometidos, no solamente los esclavos tenían que estar allí solamente amando a esa persona, sino que dependían de él en sus necesidades primarias. Traiga ahora acá la palabra a los esclavos de justicia o a los siervos de justicia. Usted va a la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Mateo 6, del 31 al 36, 33, perdón. Mateo 6, del 31 al 33. ¿Qué dice? No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. El cuarto, diga conmigo, dependencia absoluta. Diga de nuevo, dependencia absoluta. Mírenme acá todos. Todos tenemos que depender de Dios. ¿Aló? Allí es donde a veces nosotros, me voy a bajar acá. Allí es donde nosotros fallamos. Podemos tener, sabemos que somos de Cristo, sabemos que nos sometemos a Él, sabemos que tener una devoción singular a Él, solamente Él es nuestro Dios, aleluya. Pero cuando entramos en el cuarto principio de dependencia total, ahí sí fallamos. Qué difícil es depender de Dios. ¿Cómo dependo de Dios, Señor? Pastor, ¿cómo aprendo a depender de Dios? Aquellos que tienen esos buenos trabajos, aquellos que ganan ese milloncito, pasan del milloncito, de alguna manera, muy sutilmente, dirán en su corazón allá adentro, el que me sostiene a mí es lo que yo hago. Mire, sutilmente lo que yo hago. Tengo mi almacén, tengo mi buen trabajo, tengo mi buena cuenta en el banco. Eso es lo que me sostiene. Sencillamente por un momento pensá, si no tuvieras nada, tenías que depender de Dios totalmente. ¿Aló? Y por lo regular siempre el cristiano viene a buscar de Dios cuando tiene necesidad. Porque sabemos que de alguna manera Dios responde. ¿Aló? Pero cuando estamos bien, resulta de que nos olvidamos de Dios y asumimos una independencia. Y te quiero decir en esta mañana algo. Ese patrono que está allá en tu empresa y que te paga un buen sueldo, ese negocio que tienes y que te está dando buena renta, esa pensión que tienes y que te está dando buenos ingresos, escúchame, eso viene solamente por gracia de Dios. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 3, porque todo lo que viene para el hombre viene del cielo. ¡Aló! Todo lo que viene del hombre viene del cielo. O sea, a veces entramos en la jactancia, a veces entramos en la arrogancia y pensamos que nosotros somos, escúchame, somos los que podemos hacer las cosas. Allá había un hombre en la iglesia, ya murió. Pero quiero estar tranquilo y en paz porque yo le dije unas palabras muy fuertes. Yo me acuerdo que él tenía una pensión de 5 millones de pesos. Y en esa época, cuando estábamos nosotros con la máscara, 5 millones era un buen diezmo. Y había que cuidarlo. ¿Sí o no? Oh. Y el hombre llegaba y yo lo atendía bien. VIP. Y el hombre hacía, como dice Jueces en el capítulo último, y él hacía lo que bien le parecía. Viejito resabiado. Escúchame. Hasta ahí iba todo bien, diezmaba el hombre, yo le daba la palabra, lo atendía bien porque era muy generoso. Y él sabía de alguna manera que ese diezmo, remecido y abundante, y yo contento. Y un día se enojó conmigo. Entramos en una discusión por el aviso de la iglesia. Y yo le dije, no. Y el hombre se me para en la puerta y me dice esto. Pastor, qué pena, pero le voy a contradecir. Porque sabe una cosa, usted come por el diezmo mío. Mi apellido es Álvarez Martínez. Se me subió el Álvarez, se me subió el Martínez y el Cristo también se me subió. Y le dije algo. Yo no se lo dije de la rabia, le dije que tu dinero perezca contigo. Así le dije. Y si querés irte ya, andate. Porque me salió del corazón, me ofendió. O sea, me dijo, vos sos un vendido. Ah, ok, por dentro. Hirió mi orgullo. Escúcheme, iglesia. Yo después en la noche, yo dije, uy, yo, esa palabra es muy fuerte. Porque en esa época entendíamos que la teología, esa teología que entendíamos era de que el atar y desatar, el amarro y el pego y rompo y exploto, todo ese tipo de cosas funcionaban y toda la vaina. Y yo no pude dormir, yo tuve que ir a pedirle perdón al hermano. No, perdóneme por lo que le dije. Eso sí, si usted se quiere ir, váyase. Pero no entienda ni crea que porque usted gana una pensión de 5 millones, la iglesia va a dejar de funcionar. Toco eso en la iglesia Nuevos Comienzos. El pastor se los dijo. La iglesia, oiga, la iglesia se mueve, escúcheme, la iglesia se mantiene. Ahorita le pregunté cuánto pagas aquí. Escúcheme, es un poquito fuerte lo que voy a decir, pero yo sé que aquí hay gente espiritual y madura. La iglesia se mueve sin usted o con usted. La iglesia va a seguir adelante sin usted y con usted. Y lo mejor es que usted esté. ¿Aló? Lo mejor es que usted esté. Porque no es por lo que nosotros demos, sino por la misma gracia de Dios. Porque así usted se puede, mire, en la iglesia se fueron cantidad de personas. Usted si hubiera, si aquí hubo un descalabro, allá me apedrearon. Algunos conocieron que yo estaba en la iglesia de en la bodega de las vallas. Oye, yo tenía 400 personas, hermano. Y era, ¿se acuerda que yo iba a San Andrés? Aleluya. Hasta mis, escúcheme lo que le voy a decir. Dependencia total. Y entraban buenos ingresos en la iglesia. Y a mis hijos yo en diciembre podía decir, mío, vaya para Arturo Calle. Me fascina Arturo Calle. El 21 cumplo años. 27 de qué? Santo. Escúcheme. Y le daba a mis hijos, porque yo no soy michicato, le daba a mis hijos y todo ese tipo de cosas. Y resulta de que Dios empezó su trato conmigo. El señor de la bodega, el señor de que ya sabemos allá, se pasó y me aumentó el canon del arrendamiento. Yo pagaba 1,650,000, me lo puso en 2,800,000. Y yo dije, no, hermano, puede llorar, le dije. Y así, puede llorar, hermano. Yo no, y yo podía pagarlos. Habían 400 personas. Pero Dios es tan lindo que de esas 400 se fueron 300. ¿Se acuerda Gedeón? Que tenía como 30 y pico mil. Andá y los haces pasar por el agua. 32. Quedaron después 10. Y después pasarlos por el agua y quedaron 300. Y Gedeón dijo, uy, hermano, a mí me dice que el Señor no sabe matemáticas. Eso me pasó a mí, hermano. 100, hermano. Uy. Y repeso me tocó que subí en las vallas, pues me iba gente con carro. Iban carritos bien, gente vestida. Para allá vi una señora que vivía en un apartamento. Un día me llevó 1,000,000,000 de pesos de apartamento. Ahí en, por el CAN, eso se llama Granada, por ahí. Uy, hermano. Me llevó por allá. A ese apartamento, esa señora tenía más plata que esa gente, esa señora iba allá. Pero usted sabe, los ricos son más tacaños. Qué bendita para sacarle un diezmo a uno, ¿sí? ¿Qué cosa? Escúchame una cosa. ¿Y cómo te parece que Dios cogió a toda esa gente y la fue sacando? Y me quedaron 100. Y ahorita que los veo, siempre fueron los 100 fieles que se mantuvieron y me cuidaron la espalda. Oye, impresionante. Y lo más tenaz es que en el lugar donde yo estaba, pues era un lugar cómodo. Esa bodegota tan grandota, man. 400 personas. Y estaba pensando meterle más sillas. ¿Verdad? Que las estrategias esas tienen de hombre. Y me tocó que subir casi un kilómetro allá. Más arriba, arriba, arriba allá. Yo a veces entro asfixiado allá porque falta oxígeno. ¿Oh? Ah, Carlos Pineda estuvo allá. Escúcheme. Y allá está una casa de tres pisos y está la fundación y está la iglesia. Ah, el pastor José estuvo allá predicando. Estamos incómodos, ¿sí o no? Uy, aquí está una bendición ustedes. Allá el uno se le tiene que cargar al otro para poder sentarse. Uy, impresionante. Y yo decía, y como tenía la otra teología, de que cuando uno merma, cuando uno todo eso es del diablo, esta iglesia es del diablo, y eso no es de Dios. Y si no estás, y si te bajan las defensas, estás mal y sos del infierno. Y mejor dicho, me llené y me metí una ensimismada, me dio depresión, me dio todo ención. Todas esas cosas me dieron. Pero cuando empecé a escuchar la palabra, cuando empecé a ver a César que salió de eso, cuando el pastor José se libertó pues de. Escúcheme. Eso me dio a mí aire porque yo los amo mucho a ellos. Y yo decía, se fueron 300. La bodega la perdí. La platica se perdió. Y mis amigos se fueron. Y yo decía, no, pues yo soy del diablo, man. Yo le decía a mi mujer, mami, esto no es mío. Yo soy administrador de empresas. Yo voy a montar lo mío. Yo voy a montar mi asesoría contable. Yo de eso sé. Yo sé armar las cosas. Yo las sé. Y es mejor, y mi mujer en su situación decía, bueno, mijo, hágale. Y cuando yo me sentaba a hacerla, nada fluía. Y el Señor, y venía gente y me decía, tú eres un siervo de Dios. Y yo, ¿cuál siervo de Dios? Hombre, mire cómo estoy. Escúcheme, pero en todo ese trato, estoy hablándole de dependencia total. En todo ese trato, con ese poquito de gente, porque es poquita gente, gente sencilla, gente humilde. Mire, le voy a decir, aquí entrenos para que no van a aventarme con la DIAN. El único que gana bien allá es una sola persona. Y vive en Bogotá y él me manda el diezmo de Bogotá acá. Los demás es gente, aleluya. Esa sola persona diezma y puede suplir el arriendo de la iglesia. Puedo estar saltando matojos, mire. Ustedes ni se dan cuenta la vida de un pastor. Pero le cuento que en este tiempo he aprendido a depender de Dios, de saber que si que si no tengo, Él me da contentamiento. Y que si tengo, viene de Él. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Este pastor que les está hablando está aprendiendo. Dice, uy, tan viejo y no ha aprendido a depender de Dios. Eso es lo que nos cuesta, depender totalmente de Dios. Y con ese poquito de personas que tengo, tan sencillas, tan humildes, la mayoría son mujeres. Levanten la mano las mujeres aquí. Aquí veo, levanten la mano los hombres. No, si supiera allá, mano. Aquí hay hombres, José. Yo decía, vean dónde están los. No, escoger la hermana. Toca que. Con esas mujeres, con esa cantidad. Allá lo que hay es mujeres, niños y perros en la loma. Y con esas mujeres, niños y perros, Dios me ha sostenido. Mire, para la gloria del Señor, le doy tanto la gloria del Señor. Mi hija se gradúa ahorita de psicología. Si supiera esos 10 semestres, ¿cómo se pagaron? Dios es bueno. Yo le quiero enseñar en esta noche, en esta mañana, que aprenda a depender de Dios. Escúcheme, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Y no es por el ejercicio matemático ni por la estrategia que usted haga financiera. Es por gracia. Aló, ¿cuántos dicen amén? Porque Él sabe qué necesidad tienes. Pero sabe qué es lo que pasa. A veces no miramos a Dios, miramos las circunstancias. Miramos los callejones por donde podemos ir a buscar ese ingreso y no miramos verdaderamente al creador de ese ingreso y al creador de esa oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Esos esclavos dependían de la comida, el alimento, el techo, eran su amo. Y yo me imagino que a José también, al pastor José, le ha pasado eso. Pero yo sé que aquí hay una iglesia fiel, escúcheme, y no para el hombre, sino para Dios. Porque lo que usted trae aquí, escúcheme, es una bendición para usted. Aló, Pablo dice, no es para que haya en mi ganancia, sino para que haya bendición en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dependencia total de Dios. Mi hija se gradúa, ahorita en noviembre se gradúa. Y yo me pongo a ver cómo se graduó mi hija y no sé cómo. Uy, eso tapaba huecos. Por dicho, yo me iría para Bogotá y sería un buen alcalde tapando huecos. Qué cosa tan tenaz, hermano. Y yo digo, y ahí estuvo Dios. La pregunta en esta mañana es, ay, pero el Señor es así, nos mantiene tapando hueco y tapando hueco. No, el Señor quiere que vivamos una vida en abundancia. ¿Y sabe por qué usted tapa huecos y destapa el otro? Porque no ha aprendido a depender de Dios. Cuando usted aprende a depender totalmente de Dios, no va a tener que tapar huecos, sino que Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Los esclavos del primer siglo eran completamente responsables, póngame cuidado, responsables ante sus dueños por todo lo que hacían. Por último, la evaluación de su amo era la única que importaba. Si el amo estaba satisfecho, el esclavo se beneficiaría por consiguiente. Toda una vida de fidelidad hasta podría recompensarse con la libertad. Sin embargo, si el amo se disgustaba, el esclavo podría esperar la disciplina apropiada. Frecuentemente era tan severa como el azotamiento. Oiga, el otro castigo, la crucifixión, el quebrantamiento de los huesos, las amputaciones, la brea caliente, los collares limitadores y el potro de tortura. Oiga, tal sistema de recompensas y castigos proveían estimulación poderosa para que los esclavos trabajaran duro y les fuera bien. Vámonos a Cristo ahorita, y esta es la última. A los creyentes asimismo se les impulsa a partir del entendimiento de que un día estaremos parados ante Cristo. El deseo de agradar al amo se eleva por el conocimiento de cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí. Eso dice Romanos capítulo 14, versículo 12. Y el último principio se llama responsabilidad personal. ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte. Mírame acá. Va a haber una recompensa. Dice, ahorita estábamos leyendo la cita y dice, y el Dios nos recompensará. Hay una recompensa de su herencia, porque al Cristo el Señor servís. Recompensa personal. A los esclavos, cuando ellos tenían una responsabilidad frente al amo, y cuando no, cuando las cosas no salían bien, los crucificaban, les echaban brea caliente, los colocaban en el potro de la tortura, a veces le amputaban, a veces le quebrantaban los huesos. Escúcheme acá. Ay, el pastor va a decir que eso nos va a pasar a nosotros en Cristo. Termino con esto. Pablo en un pasaje dice, no lo digo yo, lo dice el Señor. Pero a veces dice, no lo dice el Señor, lo digo yo. No hablo por Dios, sino que hablo como hombre. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted y yo, tarde o temprano, tenemos que dar cuenta delante de Dios de todo lo que hicimos aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te entregó familia, te entregó una iglesia, te entregó ministerios, te entregó hijos, te entregó esposa, te entregó dones, te entregó talentos para que des cuenta delante de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y para que al fin de la historia puedas decir el Señor, siervo fiel, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Responsabilidad total. Responsabilidad personal. Tú y yo tenemos responsabilidad. Y en esta mañana, para cerrar y poder orar, quiero como evaluar de nuevo los cinco principios. El primero es propiedad absoluta. El segundo, sumisión, ¿qué? Sumisión completa. El tercero, devoción singular. El cuarto, ¿cuál? Dependencia absoluta. Y el quinto, responsabilidad personal. Esos cinco principios están en la Biblia. Búscalos ahí con las citas bíblicas. Lee los evangelios. Y esos cinco principios hacen de ti una persona que sirve, una persona que está centrada en lo que Jesús dijo un día: yo no vine a que me sirvan, sino que vine a ¿qué? A servir. Escúcheme, debemos reflejar a Cristo aquí en la tierra. La Biblia dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de justicia, y nosotros somos hijos de justicia. Amén. Cierra sus ojos y oremos en esta tarde. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la palabra.